got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, ingeniera loca de mi vida. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Kaixo, arratsaldeon. A la vez. Venga, bat, bi, iru. Arratsaldeon. Bueno, una tarde más aquí en Sorgin y Leisea. Sí. Después de las vacaciones. Fuerte de Rion a todos y todas. Y vamos a continuar con este añito con temas de violencia. ¿Qué os parece? Habrá que. Venga, pues a ver, señora de los gatos, ¿qué nos trae? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tratar el tema de la violencia sexual y las violaciones, pero para que no acabemos todas con el pañuelo o con demasiada desmotivación, vamos a hacerlo desde la perspectiva de la autodefensa y de cómo podemos combatir pues la cultura de la violación, ¿no? En la que vivimos y en la sobre la que se construye el sistema patriarcal y más. Muy bien, me parece muy bien. ¿Y vos? Pues yo voy a hablar de lo que están las iniciativas que de parte de hombres para no agredir, porque pues eso, siempre recae la responsabilidad de las mujeres, así que pues nada, voy a recalcar la importancia que tiene que los hombres tomen acción. Muy bien. ¿Y tú? Pues yo os traigo un mercadillo. ¡Qué bien! Os traigo un mercadillo de... ¡Rebajas! Un montón de artilugios, bueno, un montón tampoco, pero sí bastantes artilugios que os he traído para que veáis lo que hay en el mercado para prevenir las violaciones, que es un poco de risa, pero bueno, ya veréis, es súper divertido. Pues nada, sin más dilación, empezamos el programa de hoy. They talk of your elections, Nigerians. Now they talk of your redemption, Niger. Now they talk of your solutions, oh yeah. Tell me, where the resolution? 'Cause nothing they change, we just just is praying. We just a rage. Oh, these bands suffocate my soul. Only rich must do the gaming. Where the money will be going. Still come and they suffer. But all your wishes my order. But nothing they change, we just stay down. We just stay spray. Still not the same amount. We dey use take pray. We dey use take cargos. Wishes to travel to distant places. Allow my soul not to perish, for me to be dressed in laces. As life goes on, I remember all the things I have achieved. Sunset, thunder, and the storms show that we have truly really been deceived. Say, now truth when then they talk, say, now what in you so, now in you go reap, still not so, so lie, 9 weeks they spread, spray, they open eye to see the seed. Comenzamos la actualidad de esta semana y comenzamos con una convocatoria que nos llega desde Madrid. Porque quiero caminar por la calle a cualquier hora sin que nadie me moleste. Porque quiero vestir como me dé la gana sin que nadie me dé su opinión ni me clave su mirada. Porque no quiero que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Yo pienso por mí misma. Porque quiero que en los bares no se permitan actitudes ni comportamientos machistas. Porque cuando salgo con mis amigas no quiero que nadie me pregunte qué hago sola. Porque quiero que en el metro... ir en el metro sin que me acosen con la mirada y ni que me metan mano. Porque yo decido cuándo, cómo y de qué manera me quiero relacionar. No quiero ni tu insistencia, ni tu opinión, ni tu permiso, ni tu aprobación. Porque cuando ocurre lo contrario estoy ante una situación de violencia machista. Responde, cuéntaselo a tus amigas, hazlo público, organízate y actúa. Este 31 de enero las mujeres bolleras y trans del barrio saldremos a las calles unidas contra el patriarcado. La calle y la noche son nuestras. Viernes 31 de enero a las 8 de la tarde en Tirso de Molina. Y continuamos con algunas convocatorias que nos llegan desde las plataformas en contra de la reforma de la ley de Gallardón. Del aborto, y os cuento porque muchas han pasado, pero tenemos el 18... ¿Hoy es? 14. ¿15? Vale, pues hoy en Alicante. A las 8 y media hay concentración en la plaza del ayuntamiento, el día 18 de enero en Vila de Gracia, en Barcelona. Manifestación por un aborto libre y gratuito a las 6 de la... ¿Eh? A las 12, ese es, en Plaza Virreina. Abortemos la reforma. Luego en Alicante, el lunes 20 de enero, a las 12 y media, en el monolito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Y ya en febrero, Madrid, el Movimiento Feminista de Madrid convoca para el día 8 de febrero una manifestación, acción, etcétera, por nuestro derecho a decidir contra la ley Gallardón por un aborto libre y seguro, y en la sanidad pública. Pendiente de confirmación el recorrido y la hora, y también se realizarán diferentes acciones que ya se irán difundiendo antes de la fecha. Y ya aquí en Bilbao tenemos distintas actividades en Marienea, que es la Casa de Mujeres en Basauri. La programación para enero, el plazo de inscripción para la Escuela de Empoderamiento para Mujeres está abierto ya y podéis apuntaros a través del siguiente email marienea@basauri.net o a través del teléfono 946124102, o podéis acercaros directamente a Marienea. En la Escuela de Empoderamiento habrá distintos talleres como gestión emocional y liderazgo, taller de desprocesamiento, cuidar cuidándonos, grupo autónomo para ejercicios de refuerzo del suelo pélvico, autodefensa feminista y muchos más. Europako hainbat talde feministak manifestazioak deitu dituzte Espainiako abortuaren legearen erreformaren aurka. Iaren 19an nazioarteko protesta egiteko asmoa dute Parisen. Jadanik hasi dute Gallardonen legearen aurkako argazki kanpaina bat Frantziako estatuan. Izan ere, Frantziako estatuko taldeak gogor egiten ari dira Gallardonen egitasmoaren kontra. Jada protesta bat egin duten izan, eta beste lau iragarri dituzte estatuko hainbat hiritan. Urtarrilaren 19ko manifestazioa ez da segurua oraindik, baina litekena da datozen egunetan berrestea. Horrez gain, Frantziako familia plangintza zentroak hondamenezkotzat jo du lege aldaketa eta atzerapausua dela esan du. Manifestua frantsesez eta gaztelaniaz irakur daiteke. Espainiako estatuko Decidirnos hace libres, erabakitzeak aske egiten gaitu, ugaltze eta sexu eskubideen aldeko plataformak mobilizazioa babestuko du eginez gero. Ez da Frantzia izango eskubide urraketari aurre eginez kalera aterako den bakarra. Europako herrialdeetako hainbat talderekin daude kontaktuan plataformako kideak, eta diotenez Bruselan egingo dute ekintzaren bat. Latinoamerikako makina bat talderekin ere bildu dira, eta posible da han ere mobilizazioak zabaltzea. El 17, 18 y 19 de enero habrá en Coimbra un encuentro ibérico feminista y antipolíticas de austeridad. Será, como decimos, el 17, 18 y 19 de enero en Coimbra, Portugal. Los objetivos del encuentro serán profundizar en una lectura feminista de la crisis, de la trampa de la deuda y de las políticas de austeridad. Debatir desde los feminismos, respuestas políticas y estrategias de resistencia en los varios campos de nuestras vidas. Fomentar un espacio feminista ibérico de encuentro y reencuentros. Formación, solidaridad y convivencia. Las suscripciones, que no serán obligatorias, serán entre 5 y 20 euros. Y los idiomas de trabajo, portugués y castellano. Dentro del programa provisional se trabajarán 5 ejes, que serán la educación, la ciudadanía y la cultura, la salud, derechos sexuales y reproductivos, la autonomía económica y el trabajo, la vida sostenible, la vivienda, la soberanía alimentaria, el transporte y la ecología, y las violencias de género. Urtarrilaren 20-tik 27-ra bitartean burutuko da 11. zinegoak, Bilboko Gai Lesbo Trans nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia. 8 egunez, beraz, 70 film baino gehiago eskainiko dituzte jaialdiaren atal ezberdinetan. Tartean, Kaneseko, Donostiako, Berlingo edota Veneziako zinemaldietan sarituriko hainbat lan. Xavier Dolanen Tom a la Fern, Margarita Abeloren Who is Afraid of Vagina Wolf, Alain Giraudieren Linkonu Dulak, era berean Ventura Pons zuzendariaren azken lanaren Ignasi M. estrenaldia eskainiko dute amaierako jaian. Filmez gain, lau antzeslan ere egingo dira jaialdian. Bueno, empezamos con el tema de hoy. Sí, Ruperta. Sí, Pandora. Empezamos. Es un tema serio. Es un tema serio. Sí, como siempre. Y bueno, realmente es un tema serio. Vamos a hablar de la violencia sexual y de la violación, que parece que es una palabra que cuesta decir, ¿no? Y bueno, para introducir un poco el concepto, nada más aclarar que bueno, que las violaciones y la violencia sexual es mucho más que sexo sin consentimiento, ¿no? Sino que es una arma de control social del heteropatriarcado y que sirve para reafirmar el poder de los hombres sobre las mujeres y que de alguna manera reafirma su papel de sumisión, ¿no? Es decir, ellos lo utilizan para recordarnos que no nos salgamos del tiesto y que siempre tenemos que estar por debajo de ellos, ¿no? Y no invadir los espacios reservados a ellos, etcétera. Sigue siendo la mujer el sexo débil y el hombre el sexo fuerte. Ajá. Y bueno, todo esto queda evidenciado en las violaciones que suceden cada día en las guerras, en las comisarías o a las personas que se salen de la norma heteropatriarcal, lesbianas, trans, o no sé, simplemente por invadir algún espacio reservado a los hombres, como andar sola, viajar sola o andar por la noche por la calle. Y bueno, hay un concepto que yo solo he leído en inglés, que es rape culture, o como diría Pandora... Rape culture. Y bueno, que supongo que se puede traducir por cultura de la violación, que bueno, a mí me parece un concepto muy útil porque de alguna manera visibiliza que las violaciones no es algo aislado, un suceso que pasa a veces en los callejones cometido por algún psicópata, sino que es algo que impregna toda nuestra cultura y todas las relaciones sexuales en la cultura patriarcal, ¿no? Sí, creo que el porcentaje exacto es de el 90% de violaciones ocurren en círculos conocidos. O sea, lo del el hombre detrás del arbusto ocurre en, sí, creo que era el 10-12% de los casos. Pues eso, ¿no? Y bueno, hay una pintada muy bonita, que una pintada pedagógica, que vi una foto por internet, está en inglés, pero bueno, he intentado de traducirla, que habla del concepto de rape culture y dice: es donde las violaciones y la violencia sexual son aceptadas y esperadas, se legitima la violencia contra nosotras y hace que parezca que la violación está bien, nos dice que es nuestra culpa, dice a quienes la perpetúan que es su naturaleza. Y luego abajo del todo pone: el silencio es complicidad y no hay diversión en los chistes y las bromas sobre violaciones. Toma pintada pedagógica, ¿eh? Qué larga. Digo, para que tomemos ejemplo. Será un pedazo de mural eso. Sí, sí, es un mural. Y bueno, pues dicho esto, creo que nos podemos meter en vereda, ¿no? Pues yo, si queréis, os voy a contar un poco las cositas que os he traído. Cuéntanos, cuéntanos. Os he traído un montón de artilugios. Bueno, bonito y barato, aquí estamos, con todo encima de la mesa. Esto parece un tupper sex para antiviolaciones de estas. Bueno, en verdad lo que he traído ha sido un poco de... pues todo esto, ¿no? En cuanto a lo de la cultura de la violación. Que quería comentar una cosa antes de entrar yo con todos mis artilugios que he traído. Y es que luego dicen que los... estoy así como espesita, ¿eh? Porque tengo mocos hasta en el cerebro. No me dejan pensar. Quiero decir... luego dicen que los hombres que salen de la cárcel que han estado en la cárcel por haber cometido abusos sexuales o agresiones sexuales, que son muy reincidentes, ¿no? Que es como el tipo de crimen muy, muy reincidente. Y claro, esto tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar la señora de los gatos con la cultura de la violación, porque es que al fin y al cabo es algo normal. O sea, es su naturaleza, claro, es incontrolable. Es su naturaleza, o sea, se ha metido en la cabeza que ellos son el sexo fuerte, que también es algo que... pues eso, que es normal, que tienen que dar rienda suelta a sus deseos sexuales porque no los pueden controlar y todo este tipo de mierdas. Y eso quería comentar. Sí, también antes de hablar del mercadillo y tal, también recalcar que la violación no es solo penetración, ¿no? O sea, que hay muchas formas de violar a una mujer y no tiene por qué ser con la polla. Claro, pero para el resto del mundo no debe ser así. Para el resto del mundo la violación se debe centrar únicamente en lo que es meter un pene en una vagina. Porque los artilugios que se venden, que se venden o están fabricándose para prevenir las violaciones, van enfocadas a eso. O sea, da igual que igual te están metiendo un bate de béisbol por la boca, haciendo que se lo chupes como si fuese una polla, en plan vejatorio, eso no va a ser violación. O sea, eso es un poco el mensaje que nos mandan desde desde las instituciones, desde donde nos lleguen los mensajes, ¿no? Pero en cuanto a estos artilugios, voy a decirlo rápido porque se me acaba la batería. Os traigo lo primero, el más importante de todos, el rapeaxe. ¿Qué es el rapeaxe? Os preguntaréis. Pues el rapeaxe, como veis, ¿lo veis? Mira qué bonito. ¿Sí? ¿Lo veis? ¡Oh, qué textura! ¿A que sí? Así, es como un condón de látex, pero es un condón femenino. Esto se introduce en la vagina. Y tiene estos dientecitos que veis, mira, tócalos. Sí, sí, pinchan. Pinchan, ¿verdad? Pues es, imponen un montón. Esto te lo metes en la vagina, entonces en cuanto viene tu agresor y tu pene agresor y se introduce en tu vagina, estos dientes automáticamente ¡pac!, se clavan en el pene. Entonces esto hace que el dolor deje atontado a tu agresor, diga, me duele el pene, ¿qué está pasando? Y entonces tú ahí ya dices, pues entonces ahora como está el pobre inhabilitado por el dolor, yo puedo escaparme. Y eso es todo lo bueno que tiene el rapeaxe. Otra cosa que tiene el rapeaxe es que este condón no se puede quitar así sin más. Tiene que quitarse por intervención médica. Vale. Entonces este condón asesino de penes agresores se fabricó en Sudáfrica. Se fabricó. La idea es porque en Sudáfrica hay un mito que es que el SIDA, el VIH-SIDA, se cura si penetras o tienes relaciones sexuales con vírgenes. Entonces esto que estaba ocurriendo, que este mito pues está extendiendo por todo Sudáfrica, y efectivamente pues hay un montón de mujeres y sobre todo criaturas cada vez más jóvenes, porque cuanto más jóvenes, más vírgenes, pues están siendo violadas con además lo que conlleva también el contagio del VIH-SIDA. Entonces en el 2005 se patentó el rapeaxe este, y en el 2010 ya se popularizó cuando se repartieron 30.000 unidades a la población de Ciudad del Cabo, Cabo Verde, Cape Town. Y bueno, porque coincidía con el Mundial de Fútbol, para que las mujeres no fuesen violadas. Y bueno, pero aún así, hoy en día todavía no está disponible para el público en general. Pero bueno, esto es como el producto estrella para prevenir las violaciones. Sería interesante ver los resultados de estos casos. O sea, oír historias de mujeres que lo hayan usado. Ya, si realmente no han dicho, pues sí. O ha generado más violencia hacia ellas, o al revés, si ha funcionado y se han podido escapar. Sería interesante. Que probablemente, pues, es como cuando te intentas defender, ¿no? No esperas esa... O sea, sí que el agresor tiene el shock, sufre el shock de la defensa o del dolor en el pene, pero que seguramente no. Puede ser que eso también incremente su agresividad y que vamos... Que evidentemente que lo que decíamos antes, una violación, no es solamente meter el pene en la vagina, ¿no? Que todo lo que hay alrededor de ese asalto, de ese acoso, de ese... Yo qué sé, que igual te están tocando las tetas por encima de la ropa y ya es muy, muy, muy traumatizante para la persona, ¿no? A mí lo que me raya de esto, o sea... Y no sé, tengo mis dudas, porque realmente igual sí que en algunos casos, como comentaba Pandora, habría que oír las historias, haya podido tener un buen efecto, ¿no? Pero es el rollo de salir a la calle con eso puesto, ¿no? De alguna manera, no sé, es como salir a la calle siempre pensando en que te van a violar. Uh-huh. Y no sé, no sé hasta qué punto, o sea, por un lado sí que creo que tenemos que ser conscientes de que por el hecho de ser mujeres estamos sometidas a esa violencia, pero no sé hasta qué punto tenemos que dejarnos intimidar por ella. Sí, ¿no? Es muy esclaviza mucho, ¿no? Esa idea. Mm. Pero también, pues, las cifras que se barajan en Sudáfrica son diferentes a las que se barajan aquí. Sí, sí, sí, es un contexto completamente diferente. De ahí las agresiones sexuales deben ser bastante más altas. Aún así, no sé, no está mal que se lleve un mordisquito. No sé, sí, tiene su... Pero bueno, volvemos un poco también a lo mismo, ¿no? ¿Por qué me estás a mí dando artilugios y cosas para que, no sé, pues ya. Enseña a no agredir, ¿no? Antes de... Sí, pero bueno, como es bastante más utópico que los hombres aprendan a no agredir, quiero decir. Porque al final está en su naturaleza. Sí. Yo no sé qué pensar de esto, ¿eh? Le veo sus cosas buenas, así como lo que he comentado, que sí, creo que sí. Puede generar, no sé, esa paranoia, ese vivir bajo el miedo, sobre la bajo la conciencia de que vas a ser violada en cualquier momento. No sé. Creo que también es interesante, ¿no? Que un agresor se encuentre con algo así que no esperaba y que le haga mucho daño. Ya. ¿Y qué más cosas nos traes? Os traigo otra cosita, que esto, no sé si será verdad o no, es lo menos fiable que he encontrado. Es un tampón. Es un tampón que tiene un pinchito. Un tampón... ¿El pinchito hacia dónde? Hacia afuera. Ah, vale. es un tampón para la menstruación, así como de plastiquete. Tú te lo metes... Y tiene una cuerda, y esta cuerda, cuando tiras de la cuerda, entiendo que es así, ¿eh? Porque no, si no, lo de tener el pincho todo el rato ahí puesto, o sea, quien tenga los labios interiores así un poco largos, imagínate, qué locurón, que se lo deja ahí a agujeros. Pues eso, esto tiene un pinchito, tiene una cuerda, y yo entiendo que cuando tiras de la cuerda, ese pincho sale. O sea, tiene la cuerda, pues mítico de la cuerda, como del tampón cuando te lo vas a quitar. Y en internet ponía que era un dispositivo sencillo y muy eficaz para cualquier mujer que sea amenazada por un violador y que se puede conseguir por $12.90 en Pharmacity. Esto también, ¿hasta qué punto quién está generando este producto y hasta qué punto se está aprovechando de ese miedo a la violación para venderte algo, ¿no? Quiero decir que... Sí, para beneficiarse... económicamente. O sea, que no sé, igual es porque suena un poco extraño y juro que no logro imaginarme eso, pero pero no sé, también, claro, es o sea, el mercado de cualquier cosa que dé miedo es un mercado muy interesante, claro. Y viviendo en una cultura capitalista como la que vivimos, al final es muy fácil que cualquiera se aproveche, ¿no? Manda narices que encima de proteger, te tienes que proteger de no ser violada, encima tienes que pagar dinero. Ya. ¿Sabes? Comprándote $12.90 encima, ¿sabes? ¿Y eso te dura cuánto? Te dura un día. Entonces tienes que pagar, comprarte un pack de... O sea, ¿cuánto dinero te estás gastando en esto? En que no te violen. Ya. Es que debería ser gratis, digo yo. No... Ya. Hay otra cosita que tengo por aquí. Que son unas bragas o boxer o short. Así, lencería, vale. Y esto lo hicieron el proyecto lo han realizado unos jóvenes de Estados Unidos y bueno, han empezado con una especie de crowdfunding, ¿no? para que se pueda abaratar su producto. Esto, pues como os he dicho, es una colección de underwear y bueno, el caso es que la historia posee unos elásticos que son irrompibles. Y si ves el vídeo promocional, pues ahí está el chico mítico de teletienda, ¿no? Que mete el cuchillo y está intentando romper el elástico y no se rompe, que es maravilloso. Y luego además, pues eso, son como con forma de boxer y tienen unas... esto solamente te lo puedes quitar tú porque tiene un cierre que... con un... Ay, ¿cómo se dice? Con un... ¿Que reconoce tus huellas dactilares en plan ciencia ficción? No, coño. Con un... ¿Engranaje? Eso, no, engranaje no, como lo de las cajas fuertes. Así que tiene como una combinación. Eso, una combinación. Una combinación que solamente tú sabes. Tú o quien tú quieras. O sea, es como rollo unas... Joder, qué espesa estoy. Un candado, braga con candado. Sí, ¿cómo se llama eso? Cinturón de castidad. Hostia, chaval. Qué feliz. Ya, que son de algodón, ¿eh? Y que son súper cómodas y bueno, debe de ser geniales. Pero sí, tienen ese puntito de cinturón de castidad de que la combinación solo la sabe quien tú quieras. Y esto está ahí haciéndose fuerte. De hecho, pues eso, dice que para esto han creado una página de donaciones donde ya han logrado recaudar más de $25,000 de los 50,000 que necesitan. En el vídeo promocional además hablan de lo que nos preocupa a las mujeres cuando salimos de noche y cuando vamos a hacer footing de madrugada, del miedo que tenemos y de todo eso, ¿no? De toda esa violencia sexual que nos puede... ¿Pero sí. habla desde una perspectiva más o menos feminista? No. Ajá. No. Habla de una perspectiva más o menos capitalista. Sí. Lo que comentábamos, ¿no? Efectivamente. Pues es que imagínate, algún día se te olvida ponértelos y te violan, pues la culpa es tuya, obviamente. Por no que llevar no llevabas, claro. Claro, es que ¿qué esperas? ¿Las bragas? Es que es una libertina. Algún día se te olvida ponértelos y no te violan, pero igual estás acojonadísima haciendo footing por la mañana. Claro, porque no la llevas. O sea, que también genera como una dependencia de... Sí. Pues sí. Curioso. Y luego lo último que tengo, que os traigo también, es más lencería antivioladores, pero esta es mucho más avanzada. Esta se hizo en la India. Y esta tiene un sistema como de GPS. Además de avisar a la policía, esta lencería. Y es bonita. Avisa a la policía. Avisa a la policía. Qué miedo. O sea, tú debes de poder programar. Sí. ¿Y si te están violando policías? Pues les avisas. Es que... pues si no lo sabéis. Oye, pues, además en la India, que es donde ya. Los policías son los que más violan. Pues además les estarás avisando y les estarás lanzando descargas eléctricas. Porque esta lencería, que además es bastante bonita, es así como muy sexy. Ah, bueno, bien, eso sí, es importante. Es importante. Mm. Pues es capaz de mandar una señal a la persona, si la persona es que la usa es abusada sexualmente. Lo que yo no sé es hasta qué punto, o sea, esto cómo lo detecta. ¿Y la descarga es cómo no se descarga ella a sí misma? No sé. Esta curiosa ropa interior emite una señal que llega a la policía y a la familia de la persona que la lleva la prenda puesta. O sea, imagínate que estás ahí teniendo sexo un poco hardcore con alguien, pero con sentido, pues tus padres también se van a enterar. Vamos, que tienes que haber quitado las bragas. Y bueno, pues eso, cuando la persona es agredida sexualmente, produce una descarga eléctrica que puede llegar hasta los 1,000 voltios. Venga ya. Este producto está equipado con un sistema de posicionamiento global y un módulo de comunicación móvil GSM. Además de un sensor que libera una descarga instantánea de hasta 1,000 voltios de corriente eléctrica. Con este dispositivo las mujeres pueden finalmente estar más tranquilas cuando usan el transporte público o caminar por la calle, dijo una de las ingenieras del producto. Esta nueva línea de lencería lleva como nombre ella, pero aún no ha sido aprobada para su uso comercial. Sin embargo, sí que ha recibido bastantes premios como uno de los mejores desarrollos tecnológicos por parte del Instituto Indio de Gestión. O sea que sí que es verdad que en la India pues las cifras de violaciones es bastante alta. Entonces supongo que cualquier producto así de este tipo también es como muy no bienvenido. Hombre, seguro que alivia a muchas mujeres saber que hay algo así. O sea, en una sociedad donde ven que no hay forma de educar a los hombres y que no cesa, saber que hay algo que puedas hacer en parte igual las empodera, ¿no? O sea, saber que pueden tomar un poco de control sobre su bienestar. Pero es peligroso, ¿no? Igual, es peligroso igual. Porque es eso, que otra vez, que la responsabilidad es de ella, de no ser violada. Sí, y además que la agresión, pues otra vez, se vuelve a centrar únicamente en lo que es mi genital. Eso. Y realmente, ¿hasta qué punto nos está diciendo que si no es con estas cosas, que son casi de ciencia ficción, no podemos defendernos, ¿no? Claro. Porque, bueno, aparte de el contexto de una violación en el que psicológicamente estás muy, muy empequeñecida, ¿no? Y es fácil que no te salga a defenderte, pero realmente, a no ser que sea una violación de varias personas contra ti, lo más normal es que puedas defenderte y puedas agredir a la persona. Es una decisión del momento, ¿no? Y personal, y bueno, pues cada una reacciona como puede, pero puedes hacerlo. Y lo que está lanzando es, o sea, están lanzando un poco el mensaje de que la única forma de defenderse de una mujer es dando descargas eléctricas con unas bragas diseñadas por una ingeniera, ¿no? Yeah. No sé. Aún así, no sé qué pensar. Sí. Supongo que tiene su parte buena, no sé. Ya, y también otra vez cuánto cuesta y quién las puede conseguir. Claro. Ya. Claro, el Rapeax he leído en algún sitio que se pretendía comercializar por un un dólar y medio, o sea, un euro y medio. Dos ya, dólares. Pero donde, en países donde viven con menos de un dólar a, claro, al claro. día. No, aquí. No te lo vas a gastar en eso. Claro. Porque necesitas comer. Claro. Y también requiere una conciencia, de alguna manera, de que te están violando, ¿no? Porque lo que decíamos antes, o sea, tú está muy claro que si te sale un tío de un arbusto sabes que te están violando, pero si te está violando cada día tu marido, te vas a poner el rapeaxe. Ya. Claro. O tu pareja, o quien sea, vamos, o tu hermano, o tu padre. Ya, y si es analmente, no te puedes poner el rapeaxe, ¿no? O cualquier otro tipo de eso. La braga, sí. De violación. Si eres braga, sí, claro. Sí, es curioso. Sí. No creo que te vaya a comprar nada, ¿eh? No, no. Joder, que me paga muy bien. Yo estoy en crisis, a mí, hasta que no me den la RGI, nada. Y además seguro que me la quitan por gastármelo en eso. Pues sí, porque si aquí se comercializa, seguro que es un artículo de lujo. Total. Os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día. Sí, fue muy gracioso y estuve pensando en ello todo el día. Y bueno, pues iba andando por la ría, bueno, no, iba en bici, y me bajo de la bici, iba a subir unas escaleras y empecé a subir las escaleras y oigo de fondo que hay un tío gritando. Miro para atrás y veo que está solo, pero que está gritando, está gritando, está gritando. Me quedo así como con la curiosidad, ¿sabes? De como la persona que mira, efecto vaca, ¿no? O sea, mirando ahí a ver qué pasaba. Y el tío se viene acercando. ¡Hijo de puta, te voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Tal. Me doy cuenta de que le está gritando a un tío que estaba más adelante, ¿no? Pero que le estaba pasando de él totalmente. El tío que era... O sea, venían discutiendo, pero el otro se fue, ¿sabes? Ignorándole. Y el otro, como típico... ¿Habéis visto el programa este de Hermano Mayor? De los adolescentes estos muy problemáticos. Pues es de ese tío, de ese palo, ¿no? O sea, de un tío súper mazao, adolescente... Bueno, tendría 20 y pico años. Pero que tiene una ira incontrolable, ¿no? Y le insulta y tal. Y yo, ¿qué pretende conseguir? Yo pensando, ¿qué va a hacer? ¿De qué va este tío? De repente veo que se quita la camiseta y hacía muchísimo frío. Se quita la camiseta y le empieza a enseñar los abdominales, en plan los músculos, ¿sabes? En plan amenazándole, en plan, ¡que te voy a matar! ¿Qué crees? ¡Que no soy capaz de matarte! Y el otro tío, en plan, riéndose de él, en plan, tú, tío, o sea, ¿qué haces? ¿Te quitas la camiseta? ¿Con qué fin, tío? O sea, ¿por qué? Que como demostración de virilidad, ¿sabes? De quitar, es que le quita la camiseta y yo, tío, ¿en serio crees que va a funcionar eso? ¿En serio le intimidas así? Yo pensando, qué triste que o sea, asocie la masculinidad con eso, ¿no? O sea, la violencia incontrolable y el poder y la fuerza que tienen su derecho de ejercer, ¿no? O sea, que fuerza bruta y dominio y aparte el apetito sexual, ¿no? Incontrolable. Que es todo testosterona, ¿sabes? En plan, te voy a matar, músculo abdominal. Sí, y la conciencia que tienen ellos de su cuerpo, ¿no? Ese, no sé, para nosotros el cuerpo es un problema que no debería estar ahí. Y no sé, y los tíos es como... Tienen todo el derecho de ocupar el espacio con su cuerpo y utilizar su cuerpo agresivamente y, no sé, es ahí... Entonces yo, a través de esto que vi... Pues estuve pensando en las agresiones sexuales y eso, en el enfoque de qué tiene que hacer, por qué siempre se habla de que las mujeres nos tenemos que defender a no ser violadas y por qué no es al revés, ¿no? Que hay que enseñar a los hombres a no agredir. Y estuve mirando distintas iniciativas y colectivos por internet y fue bastante gratificante porque encontré bastante en Europa y en América, tanto Estados Unidos como al sur también, ¿no? Y también pensé en lo absurdo que es esperar que y exigir que la mujer se defienda de su violación. Me parece que es absurdo. Lo pensé en viendo también a dos perros peleándose. O sea, tú cuando un perro va a atacar a otro perro, tú no coges al perro que va a ser atacado y dices, toma, así peleas. Así te defiendes. O no, es que claro, es que tu collar brilla demasiado, ¿qué esperas? No, directamente coges al perro que va a agredir y le detienes y le llevas a un campamento de estos de adiestramiento, lo que sea, ¿no? O sea, coges al agresor, ¿no? Ay, qué bonita metáfora. A la persona que... Me encantaría coger a la gente y llevarla a campo de adiestramiento. Eso es. Eso es. Entonces, hay mucha gente que piensa que los hombres eso, tienen el insaciable apetito sexual. Y yo, por favor, queridas oyentes, si tenéis pruebas y demostraciones científicas de esto, por favor, hágame... ¿Cuál es el gen, no? Sí, o sea, mandándonos un email o llamándonos o lo que sea, porque es que yo no lo he encontrado. No existe eso, esa prueba científica de que los hombres tienen más apetito sexual incontrolable y que las mujeres no tenemos ese apetito sexual. O sea, no es verdad. No es verdad. Entonces, dentro de esto, me gustaría hablar de un par de grupos de hombres que se han juntado para concienciar y enseñar que la violencia no es aceptable y la agresión sexista tampoco, ¿no? En Estados Unidos hay un grupo que se llama Men Stopping Violence, hombres parando, deteniendo la violencia, y tienen cursos y charlas y tal dirigidas a hombres para eso, educar acerca de la violencia. También hay otro que es el que a mí me gusta un montón, se llama Men Can Stop Rape, los hombres pueden parar la violación. Y también talleres y programas para prevenir la violencia sexual. Está enfocado a jóvenes de entre 11 a 22 años. O sea, es ya atacando ahí a los jóvenes. Bueno, atacando. O sea, no, a ver. No les atacan. Atacando el problema. Sí. Eso. Y también trabajan en medios de comunicación para cambiar la imagen del hombre en la publicidad, en la tele y tal, ¿no? O sea, porque también es un problema de masculinidad, de qué concepto tenemos de masculinidad y que les enseñan que se enseña a los hombres cómo tienen que ser. Uh-huh. Que eso también hay que cambiarlo, yo creo. Luego también Real Men Don't Rape, los hombres de verdad no violan, que es un blog de imágenes y de mujeres y hombres sujetando carteles con ese mensaje en distintos sitios. Entonces es como una iniciativa más visual. A mí el que más me ha gustado es uno que se llama Heterodoxia. heterodoxia.wordpress.com, que es una comunidad de hombres por la igualdad. Se definen como personas interesadas en reivindicaciones feministas y tienen como objetivo cuestionar la dominación masculina, qué significa ser hombre, y abandonar modelos tradicionales de masculinidad. Y esta página está en castellano, os recomiendo que os metáis porque está súper interesante. Tienen listas de colectivos por Europa y América y campañas, plataformas, blogs, una lista súper exhaustiva y súper interesante. Si queréis, escuchamos un audio de uno de sus fundadores que habla de bricoconsejos para hombres recios que no quieren llevar los pantalones. Es un corte producido por nuestras compañeras en Radio Vallecas. Brico consejos para hombres recios que no quieren llevar los pantalones. En primer lugar, has de saber que seguir estos brico consejos para hombres recios no produce ningún tipo de merma, encogimiento o deterioro de tus genitales. Entre los efectos secundarios del igualitarismo no se ha descrito ninguna pérdida de masculinidad. En segundo lugar, debes saber que tener los genitales externos tiene inconvenientes y tiene ventajas. Que sean externos puede que sea cómodo para orinar de pie, pero también puede resultar incómodo cuando el pantalón no es capaz de ocultar ciertas emociones privadas. A pesar de las altas expectativas que puedas depositar en tus genitales, lo único que no debes hacer es pensar con ellos. Puede que malos resultados en la escuela te hayan hecho desconfiar de tus capacidades, pero como instrumento de reflexión, el cerebro, por pequeño que sea, te permite ordenar tu experiencia y comprender el mundo mucho mejor que tus genitales. Seguramente no te consideres machista, no tanto porque ya no mole o te avergüence reconocerlo, sino porque no es fácil ser consciente de cómo hemos llegado a serlo ni por qué. No te preocupes, ser hombre es distinto a ser machista, pero esto depende de ti. Niño, vente conmigo, escúchame. Te cuento una cosa. De unos hombres, ay, estos hombres... Recuerda que las feministas no son esas lesbianas feas y horribles que conspiran para castrar a los hombres y dominar el mundo. Ya tienen bastante con liberarse de unos modelos de feminidad que los han hecho infelices, dependientes y pobres. Hasta ahora quien había llevado los pantalones eras tú, un poco cansado de tanta responsabilidad, el estrés, de la menor esperanza de vida y del papel que te habían dado, pero los pantalones los hemos llevado los hombres. Ellas han tenido que luchar duro para que les dejemos ponérselos y encima les queda flojo el tiro del pantalón porque están hechos a la medida de nuestro paquete. Así que han tenido que irse confeccionando unos pantalones a su medida, bastante más humana y saludable. Ser un tío alternativo, sensible al desastre ecológico, a la injusticia de la pobreza y la desigualdad global, no te hace automáticamente feminista. Y muchos tíos han dejado siempre de lado la discriminación de las mujeres o la discriminación heterosexista como algo de las mujeres, ¿eh? Y los temas sobre ecología y economía como los importantes y globales. Posiblemente nacer con pilila determina tanto más tu vida, valores, emociones y aspiraciones como haber nacido en el norte o en el sur, o con un determinado color de piel u otro. Estamos demasiado acostumbrados a ser solidarios con los problemas de los ajenos y dejamos de lado a los que tenemos más cerquita, incluso a uno mismo, cuando toca ser responsable, cuidar y autocuidarse. La discriminación de género, que lo sepas, que no es una cosa de un tipo especial de personas que tienen una trama para acceder a los mismos derechos y estándares de vida, ¿eh? Aunque tu madre o tu hermana hayan podido estudiar, trabajar y abrir una cuenta de banco, esto no significa que la igualdad ya está conseguida. Y si ellas las han educado para ser mamás, amantes y cuidadoras, a nosotros nos han educado para dominar, ser importantes y llevar los pantalones. Recuerda que tú también tienes género, ¿eh? No solo las mujeres. Así que bueno, lo primero que uno se pregunta es ¿qué tengo que hacer para dejar de ser machista? Bueno, la respuesta es que la pregunta no es buena. En primer lugar, no es cuestión de hacer. Desde pequeños nos han enseñado que los chicos son valientes, decididos y con iniciativa. En resumen, que nos han educado para ser resolutivos. Y normalmente ser resolutivo es ser lo más fuerte posible para imponer la propia razón. Es algo paradójico, ¿eh? que seamos resolutivos, porque muchas veces ni sabemos, ni tenemos la solución, ni tenemos las palabras ni las herramientas para reconocer ni lo que nos pasa a nosotros, ni lo que ocurre en nuestro mundo de relaciones y de emociones. Además, nos han dicho que hay cierto tipo de emociones, todas las que tengan que ver con la vulnerabilidad o con nuestra debilidad, que no debemos sentir o no debemos catalogar, ni mucho menos mostrar. Todo eso nos ha hecho mucho más débiles, porque ante una crisis nosotros no tenemos las vías o las válvulas de escape para poder dar salida a toda la frustración que podamos tener, y generalmente le damos salida a través de adicciones o a través de la agresividad y de la violencia. En segundo lugar, preguntarse qué tengo que hacer tampoco es una buena pregunta, porque nos pone mirando a una especie de modelo de hombre ideal que quizá no tengamos nadie y que nadie te pueda mostrar. Lo que sí que podemos hacer es empezar a hablar y a escuchar a otros hombres para reconocer pues, qué nos han dado, qué nos gusta de lo que nos han dado y qué me valen. Y una vez que aceptamos que somos tíos, con un poquito de esfuerzo podemos llegar a ser personas. Lo tienes más fácil si además hace tiempo que no te mola o no encajas con lo que te han dicho que deberías ser y hacer. Briconsejo ofrecido por Chema Espada, coordinador de Heterodoxia, Red de Hombres por la Igualdad. Bueno, y para terminar con el programa de hoy, voy a hablaros de algunas iniciativas que también luchan con la violación, contra la violación, contra la cultura de la violación, y que de alguna manera se basan en crear un discurso y una conciencia en contra de las violaciones cotidianas, de las que son legitimadas por la sociedad y de las que en la mayoría de los casos quedan invisibilizadas. Por ejemplo, hay una campaña en el Reino Unido, de la que ya hablamos la temporada pasada en este programa, que es This is not an invitation to rape me, esto no es una invitación a violarme, y bueno, no sé si habrán hecho campañas a nivel en la calle o a través de carteles o así, pero la que yo he visto es por internet, y bueno, es una página web muy muy sencilla que de alguna manera intenta deshacer cuatro mitos en torno a que una violación no lo es, de alguna manera. O que ha sido provocada por la mujer que ha sido violada, ¿no? Y bueno, pues aparecen cuatro situaciones a través de una fotografía. Una de ellas es una mujer vestida de una forma en la que se insinúa lo que hay debajo de la ropa, por así decirlo. Y dice, el vestido no es una provocación, algo que fomenta la violación. Dice que el mito es que una mujer vestida así está pidiendo a un hombre que tenga sexo con ella, ¿no? Otra aparece una pareja en la parte de atrás de un coche, como que parece que van a... se están enrollando, vamos, y bueno, así un poco en plan caliente. Y dice, bueno, una mujer que es violada cuando ha consentido algún nivel de actividad sexual es culpable por dar señales confusas, ¿no? Por calentapollas, vamos, así dicho en lenguaje soez. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que consentir tener sexo hasta un punto no quiere decir que vayas a querer seguir hasta donde el tío quiera y es una violación cuando eso pasa a la fuerza, ¿no? La tercera imagen que aparece son unas chicas de fiesta y bebiendo alcohol y, bueno, dice beber, emborracharse y habla del mito de que una mujer violada después de consumir alcohol es culpable por no preocuparse de su propia seguridad, ¿no? Y estar en un estado de inconsciencia y poco control de sus actos. Y bueno, este es menos, hay que explicarlo menos, ¿no? La barbaridad que es justificar la violación porque una persona esté borracha o drogada, ¿no? Y la última imagen que aparece es la imagen de un hombre y una mujer casándose, de una boda. Y habla de las violaciones que suceden dentro de una relación. Que parece que porque una mujer tenga una relación con un hombre ha dado automáticamente su consentimiento para tener sexo con él. Y bueno, pues este es el mito que legitima la cantidad de violaciones que se dan día a día en las parejas, en los matrimonios y en todo tipo de relaciones establecidas, ¿no? Luego en internet también he encontrado otra campaña, también en inglés, pero bueno, está más facililla de traducir, que muestra mediante unos sencillos carteles un diálogo en el que no aparece claramente quién está hablando, solo aparecen los bocadillos del diálogo. Un diálogo que de alguna manera sugiere o pregunta a la otra persona si quiere tener sexo y diferentes respuestas de esa persona y la reacción de la persona que quiere sexo de alguna manera respetando y buscando el consentimiento en ese caso, ¿no? Una de ellas dice, vamos a la cama, y la otra persona no dice nada, hay silencio. Entonces la persona que ha sugerido ir a la cama dice, bueno, me lo tomaré como un no, porque el silencio no es consentimiento para el sexo. En otra situación, una persona pregunta, ¿vamos a ver una peli en mi habitación? Y la otra persona contesta, vale, por esta vez solo una película. La persona que ha sugerido ir a la habitación piensa, vale, creo que no habrá sexo esta noche, porque ir a la habitación de alguien no es consentimiento para el sexo. Y en una tercera situación, una persona pregunta, ¿sabes lo que me gustaría hacerte? Y la otra persona hace un ronquidito porque está dormida. Y entonces la persona que ha preguntado dice, bueno, pues darte una almohada, evidentemente. Porque una persona que está dormida o que no está consciente no puede consentir sexo. Y bueno, pues nada, he comentado esto porque es muy importante, tan importante como la autodefensa y aprender a empoderarnos, a defendernos, a perder el miedo, a compartir la sabiduría colectiva, a visibilizar las agresiones, etcétera. Pues crear esta conciencia y este discurso en torno al consentimiento y en busca de unas relaciones sexuales en las que realmente no haya violencia ni abuso.